Sí, en realidad estuvimos ayer con el contador Abraham, que está a cargo de la DINAPREM, y con Aida Ayala, que es la secretaria de Relaciones con los Municipios, de la cual depende la DINAPREM, la Dirección Nacional de Preinversión Municipal, sobre los planes de financiamientos y los programas de inversión que tenemos para Cipolletti. Aprovechando su visita en Neuquén, los invitamos a que mantuvieron contacto con los diferentes municipios de la provincia de Neuquén. Los invitamos a tomar contacto con Cipolletti y que vean la realidad en esta propuesta que tenemos de que siempre traer a los funcionarios a que recorran las obras, a que vean por qué le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo, cuáles son las necesidades de los cipoleños. Y con eso formalizamos con Aida Ayala, la secretaria de Relaciones con los Municipios a nivel nacional, una recorrida por los diferentes sectores de la municipalidad y en donde están requeridas los planes de obras y mejoramientos. Es importante destacar que la ingeniera Ayala tiene una experiencia, fue 12 años intendenta de la ciudad de Resistencia. Ayer nos contaba que tiene una experiencia en esto de el manejo de los recursos escasos que siempre tienen los municipios y las prioridades de inversión en aquellos lugares donde más lo requieren. Así que logramos un muy buen entendimiento y en el recorrido de hoy, junto con otros 5 funcionarios nacionales, esperemos que logre concretar estas obras de inversión para para los diferentes sectores de la municipalidad. Principalmente tenemos lo que es la margen sur, que es el proyecto que está hace años ya en DINAPREM, en Nación, que viene financiando con créditos del BID y el desarrollo integral del distrito vecinal, como los dos hitos principales que tenemos en la ciudad de Cipolletti, donde se vuelcan la mayor cantidad de recursos, fundamentalmente el distrito vecinal, donde nosotros hemos requerido la mayor cantidad de obras. Ahí tenemos la próxima licitación en julio de las 25 cuadras de la extensión de la avenida Ilia, con una ciclovía que va a ser la primer calle asfaltada del distrito vecinal. Prontamente van a haber otras más que se van a sumar a esto en un plan de asfalto que estamos haciendo integral del municipio y ahí están el desarrollo de las 404 viviendas que estuvimos en días pasados con las empresas desarrolladoras de estas viviendas y el desarrollo del barrio Espejo como obra a implementar con fondos nacionales. La recorrida, los proyectos ya están presentados en Nación. Esto es para que tomen contacto directo con los requerimientos que les hemos hecho ya en forma previa a Nación y que está en estudio en Nación, ¿no? Es importante que no vean solo el papel frío, las fotos o informes estadísticos, sino que vean la realidad y que le contemos la génesis de desarrollo territorial de Cipolletti. Lo del distrito vecinal son en la obra que está presentada son 75 millones y creo que son 25 millones de la extensión de la calle Ilia con la ciclovía. Lo que sale a licitación sale por 25 millones. Después, por supuesto que se presentarán las empresas de licitación y cotizarán esa obra. El presupuesto que tiene es de 25 millones. Fundamentalmente en parcelamiento, nivelación de suelo y obras de infraestructura de red, ¿Y ¿no? el Agua, gas y electricidad. barrio Espejo? El barrio Espejo es un sector de unas 30 familias cercanos a la penitenciaría de Cipolletti. Bueno, eso nos ayudaría a desarrollar una zona que es la más alejada del centro de la ciudad y que podría albergar también otras familias.